Vespa, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez, Roxana Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y hoy, como es jueves, retomamos entrevistas. Arrancamos con un nuevo proyecto que está liderado o conformado por dos auténticos titanes de la guitarra, dos Guitar Heroes. Esto es Smith barra Kotzen, o sea, Adrian Smith de Iron Maiden y Ricky Kotzen. Bueno, Poison, The Winery Dogs, etc, etc, etc. De momento, esto que escuchas es lo que han publicado y es su primer sencillo, un sencillo debut que se titula Taking My Chances, que vendría a ser algo como, pues, aprovechando mis oportunidades. Y mi primer saludo en esta ocasión va a ser para el manager de la banda, ¿eh? Que un saludico, maño. Tú lo querías que lo pusiera no sé qué día y yo te lo pongo el jueves, que para eso pongo las cosas a mi bola. ¿Lo quieres en fecha? Pues con perricas, chufletes. Ahí te lo dejo. Esto es una clara referencia al manager inglés, ¿eh? O americano, lo que sea. Y vamos a saludar a quienes sí realmente importan, que son los miembros de la tribu Ternasca. A ver, primer saludo para el directo, directamente desde la huerta murciana, esa Nica Ternasquica. Aparece el Zaragoza Style representado por Rubén y Eli Creator. También tenemos Galicia Calidad de esa Silviña. El Logroño Power, que no falte, amigo Diego, ¿qué tal? Desde la capital de Pakistán tenemos a Belén y tenemos a Chetos. Y tenemos también saludos para el frasco, para la lata, para la conserva, Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, esta tarde a partir de las 6 de la tarde, que ya lo sabéis, por asaltomatarradiorock.com. Y también saludos para la lata, para nuestra querida Alma y para Draven, Catalonia Crew. También saludos para el entrevistado de hoy, que ya me marca por aquí por WhatsApp, que está en la escucha, y nosotros, que mi querido Gustavo. Gus BG, que ahora le preguntaremos cómo se dice bien, que ahora no lo tengo claro. Por supuesto, os iremos saludando conforme vayáis entrando en el grupo de WhatsApp de la tribu de Nazca y nos saludéis. Y aprovecho también para saludarte a ti, que nos está escuchando en diferido, porque le has dado al player del reproductor de podcast de Pequeño Ternasco en la web de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Me pone Rubén, qué cabrón, pero me lo pone con el dibujito de WhatsApp de la cabra. Será por el mensaje que mandaba el manager de Smith y Kotzen. Es que la peña tiene un rostro que se lo pisa, ¿sabes? No conforme con que le ponga las canciones gratis, además, puntualidad británica, tira. Aquí se pone cuando cae, ya está. Y si no, pues que hagan como nuestro buen amigo Gustavo, protagonista de este episodio número 332 de Pequeño Ternasco, pues que al que hemos titulado pues como el nombre artístico que ha elegido para ese primer trabajo en solitario llamado La Isla Roja. Y bueno, ese nombre artístico es Gus, voy a decir otra vez, BG. Ahora cuando entremos en la entrevista en directo, nos lo dice él, bien dicho, y ya disipamos las dudas. El Smith y Kotzen, que se apunten a bandas asociadas, y no te preocupes, entrevista, artículos, estreno de vídeo, lo que haga falta, hombre. Y barato. Y bueno... y bonito. Venga, vamos a por la noticia tonta. Hoy tanto la noticia tonta como las bizarradas nos las ha pasado nuestra ternasquica Alma. Vamos a por la primera, Rosa Rosae. Ataúdes por 150 euros en Cataluña. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Claro, claro, pero ya te digo yo que a menos de 150 euros. Mejores seguro que lo sabrán, pero por 150 euros seguro que no. La empresa de servicios funerarios Eternam, con sede en Manresa, ha sido la primera en ofrecer la opción de entierro más económico. Solo 150 euros. No, el entierro no son 150 euros. 150 euros es el cajón. Cajas de cartón biodegradable, ligeras, no pesan más de 11 kilos, plegables y compatibles con inhumaciones e incineraciones. Con los entierros, con las inhumaciones, la tierra absorbe la celulosa del ataúd en 2 años, mientras que en las incineraciones, como no llevan barniz, al contrario que los ataúdes clásicos de madera, el proceso es mucho más sostenible. El creador de estos féretros es Javier Ferrandiz, un ingeniero de Madrid que los patentó después de unos cuantos obstáculos burocráticos. Las cosas de palacio siempre van despacio, que se suele decir. Eternam ofrece los servicios básicos de gestión de los trámites administrativos y recogida del difunto, tratamiento sanitario del cuerpo y traslado, todo eso por 1.300 euros. ¿Has visto cómo no era el 150? Pero es bastante menos. Sí, bastante menos, porque la media de entierro, según la Organización de Consumidores y Usuarios, según la OCU, la media de lo que cuesta el entierro son unos 3.000 euros, que también me parece a mí que han tirado bastante por lo bajo. Aunque la Generalitat limitó el precio de los entierros mientras durara el primer estado de alarma para evitar que hubiera abusos en este sentido, ahora ya se ha vuelto a liberalizar el precio de esos servicios. Y aquí es donde ha entrado esta empresa. Estos innovadores ataúdes ya tienen todas las autorizaciones del Ministerio de Sanidad y de la Agencia de Salud Pública de Cataluña desde el año 2013. Lo que pasa que no se había comercializado antes porque ninguna funeraria se había interesado. Se ve que tenían una mentalidad diferente, cuenta su inventor. Pues yo a mí que me entierren en una caja esta de cartones. Pues claro. Aparte de este féretro biodegradable de cartón, ofrecen dos ataúdes al mismo precio. pues será cartón no biodegradable. En el momento en que la gente viene a contratar un servicio, está en un momento anímico difícil. No son conscientes. Por eso somos muy simplistas y muy claros. Tenemos la oferta justa con la misma calidad que cualquier otra funeraria. Bueno, pues no deja de ser una interesante oferta a nivel económico, pero nosotros somos más de pensar en vivir hoy. Ya habrá tiempo de morirse, que no nos corre ninguna prisa ninguno. Vivir hoy, Live Today, es el segundo adelanto de Welcome to the Azure Circus, el nuevo trabajo de estos Spaghetti Power metaleros llamados Labyrinth. Ya escuchamos aquí el primer adelanto, ese Azure Circus, y ahora pues toca este Live Today de los Labyrinth, sonando en Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo directo que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. asaltomataradiorock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda, para toda la banda, all around the world. No te preocupes, Rosa lo sabe, que al final lo haremos al unísono como hacíamos el Inmoral, ya verás cómo se... más saludos para Lata, Nafarroa Pride con Félix desde Tudela. Y saludos en directo hasta el otro lado del charco, hasta Venezuela, con nuestro compañero del programa Sobre la Dosis, Carlitos. Rubén nos escribe: yo quiero un programa de lunes a jueves de 3 a 4 de la tarde, con novedades, entrevistas, noticias y bizarradas. Que el miércoles haya música extrema. Los lunes y martes una balada al final, y a ser posible el jueves que acabe con el Boni. Puede ser, y gratis, por favor. Muy grande, Rubén, muy grande. We are. amigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Canciones no aptas para metal cuñaos. Pues cuando una banda mezcla tantos estilos en su música, suele marear la neurona de los más de las más puristas orejas true metal. Al Eagle es el título del segundo trabajo de este trío de Toulouse que responde al nombre de Loud Our Anonymity. Y el tema que escuchas, el sencillo que han elegido para presentar ese segundo trabajo, ese segundo EP, es 784. No lo voy a decir ni en francés ni en inglés. 784. Y así nos entendemos todas. Hoy más saludos para Lata, que tengo por aquí, que se me pasan. Tenemos al amigo Des, Catalonia Crew, y también tenemos a la amiga Mariby, Zaragoza Style, que dice que el programa mejor de 4 a 5, que si no, no puede escucharlo en directo. Pues ya lo siento, hija mía. A la Lata, que también está muy rica. Y la que sí que está en directo es Rocío, Euskadi Goindarra, desde Arrasate, Aupay. Mira, al final los saludos para Mariby no han caído en la lata, que nos está escuchando en directo. ¡Opa, compañera! I am the rest of the unit! Salto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Estamos escuchando uno de los temas incluidos en los 9 cortes del trabajo debut, La Isla Roja, de Gus Vegel, nuestro querido amigo Gustavo, batería, más conocido en la escena por ser el batería de los Aerial Blackets, de la banda barcelonesa de metal. Y bueno, pues este tema se titula Marcharon antes de tiempo y vamos a escucharlo un poquito y luego entramos a que nos cuente el amigo Gus. ¿Por qué se ha metido en todo este jaleo? Bueno, un trabajo totalmente instrumental y creo que si la cosa va bien deberíamos escuchar perfectamente ya al amigo Gustavo. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas. ¿Cómo va la vida? Pues mira, recién plegado de trabajar, pues bien. Pues oye, eso es bueno. Otra cosita es, si estuviera mal, la cosa pintaría bastante peor. En fin, que bueno, dentro de lo mal que pinta ya la cosa para todos en este pandémico 2020 que ya llega a su fin. Pues sí. Que ya había ganas, ¿no? Sí, tío. Pero bueno, a ver cómo sigue, a ver cómo sigue la cosa. Bueno, tú al menos has encontrado una buena manera de sacarle provecho a esta situación tan atípica, ¿no?, que nos está tocando vivir. Y bueno, dentro de lo mal que está también para el mundo de la música y concretamente para el mundo del rock, pues tú has decidido desempolvar tu guitarra y te has marcado un disco entero y verdadero, del cual ya pudimos escuchar aquí un primer sencillo cuando lo sacaste, ese Azul y Oro. Y bueno, ahora ya, ¿sí?, desde antes de ayer, ya está disponible en todas las, o en varias plataformas, o en las más importantes plataformas digitales, ese disco para su descarga y escucha. Ese La Isla Roja, un trabajo netamente instrumental, que bueno, nos gustaría que nos contaras un poquito la inquietud que te movió a hacerlo y un poco todo el proceso y tal. Bueno, para eso está el micro, para que no lo cuentes, porque yo ya me lo sé. Venga, pues mira, la inquietud es una espinita que tenía clavada de jovencito, porque yo era guitarrista en mis tiempos mozos, era pues, el típico jevilongo guitarrista, pero me gustaba mucho componer cosas con cajas de ritmos y otras historias, tanto que al final acabé tocando la batería porque me vino así, me encantaba y tal. Y dejé un poco atrás el tema de componer y crear y todo esto. Y me dediqué a disfrutar aporreando y sudando, que eso mola que te cagas. Y elimina muchas toxinas. Exactamente, sí, pero pasados tantísimos años, porque hace casi 30 años, o bien podría decir que hacía 30 años desde que hacía mis pinitos con las cajas de ritmo de la guitarra. Desde el año pasado empezaron a venir ganas y en diciembre, ahora mismo hace un año, me compré un ampli, desempolvé la guitarra y empecé a componer. O sea que la cosa venía de antes de la pandemia inclusive. Sí. Los temas los compuse todos entre diciembre y marzo. Y cuando vino la pandemia, estaba ya pasando de maqueta a disco. Estaba empezando a regrabarlos bien hechos. Y vino toda esta mierda y dije, vale, pues si lo que hay que hacer es quedarse en casa, me pongo en modo off work del mundo y me dedico a esto. Y claro, pues le pude pegar un empujón fuerte y terminarlo en unos meses. Además, primerizo total, porque bueno, ha sido un poco... Tú te lo guisas, tú te lo has comido y tú lo has sacado, ¿no? Porque tengo entendido que ni siquiera lo que es la actividad de producción, edición de un disco no era algo que tuvieses experiencia anterior. No la tenía, o sea, había hecho ha habido que tirar de tutorial, ¿eh, pájaro? Ya te digo. Tutoriales y manuales y mucha oreja, porque al final se trata de saber lo que quieres. O sea, igual no tienes los medios o todos los medios, o igual hay 50 millones de filtros delante de tuyo en la pantalla, pero tú dices, bueno, como no sé usar mucha cosa, no pongo mucha cosa, pongo poca. Y busco que mi oreja suene como yo quiero. Y lo he basado todo en eso. Y sobre todo en no apretar y no pasarme de la raya, porque como hoy en día todos los discos suenan mega hostia, la puta madre potente, o sea, da al play, cualquier cosa te rompe los altavoces, que vale, pues esto es lo que no voy a hacer, porque esto ya lo hacen todos. Aparte que no sé. O sea que... Muy bien, hombre, la verdad es que también suele pasar que cuando empiezas a meter de muchas cosas, pues a lo mejor la cosa queda sobrecargada, ya no solamente por la novedad, sino por la simplicidad también, ¿no? Es mejor, pues no en meterte en más fregado del que ya es en sí, ponerte a componer y a grabar un disco en solitario y tratar de que suene todo lo mejor posible, quizá luego sí... Tras unas primeras escuchas, darle algunos retoques, pero bueno, yo creo que el resultado ha quedado bastante bastante digno, diría yo, ¿eh? Me conformo con eso, yo también lo pienso, ¿eh? Que ha quedado digno. No lo voy a comparar con nada, pero en mi casa el equipo música suena de puta madre. No sé cómo suena en la tuya. Hombre, pues en la mía no voy mal de equipo tampoco, como comprenderás. Yo lo que siempre recomiendo es que la gente, si lo tiene que escuchar, que se siente y se ponga los cascos o se ponga un equipo de música y se sienta a escuchar música. Que eso es algo que creo que necesitamos todos en la vida, ya no solamente escuchar mi música, sino escuchar cualquier cosa de música que te guste, de poder dedicar cada día un ratito a apagar el móvil, apagar la tele y poner música, cerrar los ojos y escuchar. Y un poco la propuesta que yo hago va por ahí. Eso es lo que te iba a preguntar, que claramente es un disco que está pensado para esto que comentas. Sí, yo cada canción tiene una historia y yo creo que cuando la gente lo escuche, cada uno encontrará su propia historia. Y al cabo es música que te va llevando, ¿no? Y tú acostumbrado quizás, como decías en estos últimos 30 años, a que las canciones vayan siempre con letra y que sea la letra la que exprese un poco más claramente el sentir de la composición. ¿Cómo te has encontrado a la hora de tratar de transmitir esas sensaciones que te provocaban o esas vivencias que te han llevado a componer las canciones? ¿Cómo te has sentido en el aspecto de transmitirlo instrumentalmente? Yo, la verdad, todo ha sido muy fluido. O sea, casi casi como un sueño. Me estoy despertando ahora, ¿sabes? O sea, te lo digo en serio. Me colgarme la guitarra y empezar a mover los dedos, a sonar cosas. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me lleva. Cierra los ojos, lo repite. Hostia, esto funciona. Y así, una hora detrás de otra, un día detrás de otro, y van saliendo las cosas. Y cuando te quieres dar cuenta... Has hecho una canción, dos, cinco y las nueve. Bueno, la nueve de este disco, pero yo sé que me parece que tienes bastantes más, ¿no? Porque sí, lo tuyo ha sido ponerse y venga, catapult. Además, evidentemente hay que darle protagonismo a este disco, a La Isla Roja, que es el primero que sale. Pero que veo que te has puesto muy en serio con este proyecto, porque aparte de... Y además de... Mira que es difícil que un álbum instrumental, porque estarás de acuerdo conmigo que un álbum instrumental es bastante más complicado de hacerlo llegar a la gente que... Y tanto. Pero bueno, en el rock todo es complicado hacer llegar a la gente. Exacto. O sea que... Exacto. Ya da igual. Pero bueno, que es una pequeña dificultad, vamos a decirlo así, una pequeña traba añadida. Pero sí, que tú te las tomas muy en serio, o sea, has salido con todo, no has grabado el disco y bueno, lo pongo aquí en YouTube y que lo escuchen. No, no. O sea, lo estás meneando bien. Además también, bueno, agradecerte públicamente aquí que hayas decidido confiar en Asalto Mata Radio Rock y en el proyecto Bandas Asociadas como uno de los de las maneras de difundir este primer trabajo. Uh-huh. Que digo que te lo has puesto muy en serio y además con continuidad y continuidad ya prácticamente preparada, ¿no? Pues eso es lo que cuando acabé de trabajar con estas canciones y las tenía listas, todavía no había llegado el verano y me encontré de repente que me quedaba vacío. Tenía que seguir haciendo cosas. Sí, estaban levantando el confinamiento y todo lo que tú quieras, pero a mí me hacía falta seguir. Y además había cosas que... De hecho, tenía dos canciones completas que las había descartado para La Isla Roja porque eran claramente para ser cantadas. Eran unas canciones más de rock. Bueno, pues eso, más de hard rock. Y entonces empecé por esas dos canciones y empecé a tirar del hilo y me salieron pues 8 más y tengo ahora mismo 10 temas en marcha con los que estoy trabajando muy en serio con además un montón de gente, porque este ha sido... Esto que viene es al revés que Juan Palomo. Aquí va a haber casi 20 músicos participando en el siguiente álbum. Bueno, vamos a mandar, ahí tenemos más gente conectándose, además justito ahora en la entrevista, con lo cual pues de puta madre, que de cara a la misma. Vamos a mandar saludos para Eli de los Ratones Colorados, que nos dice que hoy nos va a escuchar en lata. Mandamos también saludos hasta el otro lado del Atlántico, hasta Costa Rica, para nuestro ternasco Esteban. Y no sé si tenemos alguien más por aquí. Sí, también. Más saludos hasta Logroño para el amigo Javi Truman. Bueno, Gustavo, el disco ha salido antes de ayer. No como quien dice, sino antes de ayer, además, porque salió el mismo día 15. Pero el single ya nosotros lo estrenamos prácticamente el mismo día que salía, si no el mismo día también, un par de días después. Y el single ya ha ido rulando. No sé qué feedback si has podido ir recibiendo en este prácticamente mes que ha pasado entre la salida del single y la salida del disco. ¿Qué respuesta has podido recabar por parte de los oyentes o por parte de amigos que lo hayan escuchado, de amigos que sepan más de música que yo, por ejemplo? ¿Qué sensaciones tienes de momento? La verdad es que muy buenas, la verdad es que muy buenas. No, obviamente no hay mucha gente que sabe mucha música y es capaz de decirte cosas que uno no ha podido ver en su momento, y eso siempre es de agradecer. Pero y además, siempre es constructivo. Y además que te lo digan, que lo vean y que te lo digan, porque hay mucha gente exactamente, que sí, porque lo ve y bueno, se calla. Está muy bien, exactamente, eso me da mucha rabia y yo suelo pedir siempre opinión sincera aunque duela. Pero en cualquier caso, en general ha gustado mucho, pero quizás lo que más es, a la gente que me conoce, lo que más ha sido una sorpresa. Que haya llevado a cabo el proyecto completamente solo, del principio a fin. Eso es lo que más ha hecho en los conocidos. Y los que no me conocen, pues bueno, pues ahí es donde ya te ves frente al peligro y hay quien te dice, pues a mí esto no me gusta, a mí esto tendría que ser cantado, o hay quien te dice que, joder, que... Pues como yo pretendo, que cierres los ojos y te dejes llevar y te transmita cosas y te den ganas de darle al play por segunda vez una vez ha terminado, ¿no? Entonces, bueno, pues te encuentras de todo y es genial. Pues oye, para primera experiencia, y primera experiencia no solamente la realización del trabajo, sino que lleva muy pocos días circulando, yo creo que esta primera impresión desde luego te tiene que dejar animado, ¿no? Más animado incluso de lo que ya estás. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, hay que tocando de pies a tierra, porque al fin y al cabo los números son los que son. Quiero decir que tenemos ese feedback, pero que estamos hablando de poquita gente. No estamos hablando aquí de... ¿Ya me entiendes, no? Sí, no, te entiendo. Anima un huevo y es te para entiendo lo que... perfectamente, vamos. En fin. Pero bueno, yo como yo soy rockero de toda la vida, o sea que soy sufridor, o sea, no, esto no me asombra ni me, vamos, al contrario, o sea, cada cosa positiva, cada persona que te escuche, aunque no le guste, es una cosa buena, porque te han escuchado. Porque hoy en día lo más difícil es conseguir que alguien te preste atención. Bueno, levantar la mano y que alguien diga sí, pues dígame usted, eso es dificilísimo. Mira, pues tenemos por aquí ya comentarios al respecto. Nos dice Mari Vides de Zaragoza, dice, este hombre que habla tiene mucha razón. Por la ciudad del Ebro ya empiezas a tener gente convencida. Vamos a aprovechar esto de este hombre que habla, porque lo he dicho en la presentación al comienzo del programa y justo antes de... Bueno, cuando estaba sonando el primer tema que hemos escuchado, ese marcharon antes de tiempo, he dicho, vamos a preguntarle a Gustavo si es Gus BG, Gus BG, ¿cómo lo decimos? Pues chico, la primera es la buena, porque como habrás podido observar, todos mis proyectos en cuanto al lenguaje, aunque no haya letras, es el castellano y la pronunciación correcta es Gus BG. Gus BG, vale. Es que me acuerdo cuando estábamos presentando el primer sencillo, ese azul y oro, yo dije Chus BG, digo, no puede ser Chus BG porque suena a los BGs y esto de BGs no tiene nada. Me gustan los DJs, no te creas. A mí también, yo crecí escuchando su música, muy a mi pesar, pero claro. Si hubiera elegido yo, probablemente no me los hubiera puesto, pero como no era yo quien elegía, pues me tocó escucharlos y la verdad es que sí que los disfrutaba, no voy a mentir. Pero bueno, lo dejamos. Que quede claro que es. Que te voy a contar otra. Gus. Yo, como le pusiste el H intercalada, yo la primera vez que lo oí. Dije, ¿por qué cojones ha puesto Chus? Sí, ya me acuerdo, sí. Hasta que no me fijé bien que era un AG. Pero claro, yo el Chus siempre lo asocio a la TX, ¿no? Me gusta ya, es que así. Ahí hay una cosa un poco rara, porque la H con la U es las dos primeras letras de mi segundo apellido. Inicialmente yo quería haber puesto otro nombre, que luego al final estaba cogido, no sé qué, y al final, bueno, me quedé con Gus, pero con la H, porque dije, mira, esto distingue un poco, lo hace un poco... Lo hace diferente, ¿no? Bueno, una preguntita más antes de acabar la entrevista y escuchar otro de los temas de La Isla Roja. También desde Zaragoza, el amigo Rubén dice, ¿igual hay algún tema que puede tener una segunda oportunidad con letra? De los que has grabado, claro. Bueno, lo cierto es que no está en mi cabeza, porque yo voy tirando para adelante, intento no recoger cosas terminadas y rehacerlas y todo eso, pues de momento no lo tengo en la cabeza. Pero sí que es verdad que el single Oro y Azul, un gran amigo mío que es cantante y va a participar en el siguiente proyecto en varias canciones, ya me hizo una pequeña demo cantando sobre esa canción y quedaba de puta madre. Si tuviese que haber una, podría haber sido esa. Bueno, podría haber sido, pero como nos dices tú que no vas a retomar cosas que ya están acabadas, pues no lo tendrá. A lo mejor, si tienes ocasión de presentarlo en directo, sí que puede surgir la oportunidad. Pues no lo sé, porque si alguna vez hiciera esto en directo, que no lo tengo nada claro, porque esto lo he hecho porque me ha salido de dentro y ha sido un día tras de otro, ahora hago otra canción y otra, lo acabo, ahora lo publico. Y ahora está publicado, ¿qué hago? Pues lo muevo y no sé, estoy aquí, no sé dónde va a parar esto. Si algún día esto se sacara en directo, me gustaría que fuera tal cual es. La gente, además, mira, con los formatos que hay hoy en día, que la gente escucha los conciertos sentados en una silla tomándose el cubata o la cerveza con la calma, pienso que un concierto de la Isla Roja podría ser una experiencia cojonuda. Pues muy bien, veremos a ver si se da. Hemos estado escuchando, bueno, escuchamos ya previamente, como he comentado, ese Azul y Oro. Hemos escuchado también un trocito de Marcharon antes de tiempo para abrir la entrevista. De fondo hemos escuchado varios cortes más, hemos escuchado Fuego en las sombras, Fase 10, Fronteras... Hoy tampoco salgo. Hay más cortes. Bueno, también hay una canción que es la que da título al disco, que es La Isla Roja. Pero a mí me ha llamado la atención y es con la canción que quiero cerrar esta entrevista. Muy bien, a ver. Yo creo que ya te lo irás imaginando. Una canción que se titula Robert 214 SI. Esto a mí me suena a coche. Sí, señor, eso es un coche que tuve. Digo, tratándose de sensaciones y de experiencias vividas, digo, se lo voy a preguntar, pero yo ya intuyo que de un auto del que tiene muy buenos recuerdos va esta canción. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Qué bueno, cuéntanos algún secreto o algún recuerdo bueno que se pueda contar de ese coche. Pues mira, que vibrábamos vibrábamos en él, mi mujer y yo, la verdad. Entiéndelo como quieras. Vibrabas bueno, parado, al ralentí, de todas las maneras. Bueno, era un coche que tenía mucha fiesta y si le pisaba respondía y nosotros éramos jovencillos y estaba era muy chulo. Y ahora mismo no recuerdo exactamente qué modelo era, esa no me viene a la cabeza. ¿Puede ser ese Rover que era así muy alargado que tenía también la policía de Londres como coche de policía? Ese que era como un... era muy alargado y no, elíptico. Este era de tres plazas, o sea, de tres plazas, era de dos puertas, tres puertas, sí. Cuatro plazas, y con maletero cortito. Ah, vale, ya recuerdo qué modelo era, sí. Bueno, realmente es que había, en los finales de los 80, principios de los 90, básicamente había dos modelos de Rover, y era el que he descrito yo y el que te refieres tú. Seguramente. Sí, no, yo no recuerdo que hubiera mucho más. Bueno, el Land Rover, claro. Bueno, pero eso ya era otra vertiente del fabricante, ¿no? Sí, pero ese también vibraba. No te hacía falta mujer, que vibraba solo. Bueno, el Land Rover no sé si era de ellos, era el Range Rover, era que era de ellos. Pero sí, vaya, ese no, nunca lo probó. Bueno, pues si te gustó esa canción, me parece genial. Esta canción es imagínate la carretera viniendo así todo el rato. Pues con esa canción vamos a cerrar, con ese Rover 214 SI que empieza a sonar ya. Dale, Roxa Rosae, por favor. Y con la que vamos a despedir esta entrevista, no sin antes agradecerte, Gustavo, haberte buscado la vida para poder estar hoy en directo, que no era nada sencillo precisamente, pero lo has podido hacer. Nosotros encantados de que hayas estado acompañándonos, que ya sabemos que nos acompañas mucho o te acompañamos nosotros mucho porque eres gran seguidor del programa. Pero eso sí, no quería por menos que agradecértelo y darte la oportunidad de, si quieres decir algo más, añadir algo que no hayamos comentado en la entrevista, bueno, este es el momento. Yo agradeceros a vosotros, hasta agradecerte a ti la entrevista en sí, poder hablar en tu programa de mi trabajo o de mi obra, porque no sé si llamarlo trabajo, esto es una creación que sale de las tripas, así que, y poco más, Santi. Pues muy bien. Que no pare la música, como dice mi amigo Luis. Que no pare la música. Exactamente, que no pare la música. Y entre tú creándola y nosotros poniéndola, pues al menos haremos que no se pueda parar del todo. Porque moverla demasiado es tarea muy complicada, pero no por ello tiene que dejar de hacerse. Así que, Gustavo, muchísimas gracias. Mucho éxito con esta La Isla Roja. Y muchas gracias. Seguiremos atentos porque imagino que habrá más. Viendo cómo lo estás trabajando, habrá más novedades y más cositas, sí, al hilo de esta obra. Ahora que caigo, no sé si antes de que salga mi segundo trabajo saldrá el nuevo trabajo de Arial Blackett. Oh, sí, mira, se me ha olvidado preguntarte por los Arial. Tenemos un disco grabado y listo para salir a la calle en cuanto la cosa mejore un poquito, porque nosotros necesitamos conciertos para sobrevivir, no es como mi proyecto. Entonces, bueno, estamos ahí. Muy bien, pues fíjate la de novedades y contenidos que nos vas a proporcionar, Gustavo. Enorme, como siempre. Ahí nos quedamos escuchando ese Rover 214 SI, uno de los cortes, de los nueve cortes que integran, que conforman La Isla Roja, ese trabajo debut de Gus BG. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. más saludos de los que nos gustan, de los que nos gustan más, porque los saludos nos gustan todos, pero nos gustan más cuando son de escucha en directo. Ese Juanma, desde la capital de España, está. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Nos encantan las entrevistas y como nos encantan las entrevistas, pues siempre nos acaba pasando lo mismo, que estamos tan a gusto que se nos echa el tiempo encima. Así que de las dos bizarradas que os teníamos preparadas para hoy, os vamos a leer la segunda y la primera la guardamos para el lunes que viene. Vamos para allá, Roxa Roxae. Mascarillas de sangre menstrual, el secreto para un cutis perfecto. ¡A la mierda, joder! El secreto para un cutis perfecto, untarte la regla por la cara. Cágate el orizo. Marimar González y su novio Paulo son virales por una publicación en Facebook en la que salen los dos con la cara llena de sangre menstrual. Esta sorprendente y gorrinisma rutina de limpieza facial viene de una corriente denominada terapia menstrual, que trata de naturalizar y normalizar la regla, claro. Untártela por la cara lo normaliza. Sí, sí. ¿Qué, cómo no se nos habría ocurrido a nosotros? Que somos tan normales. Bueno, dice así uno de los protagonistas. La terapia menstrual me ha hecho aceptar completamente... La protagonista. La terapia menstrual me ha hecho aceptar completamente mi parte de mujer. Me ha permitido aprender sobre mi ciclo y el valor que tiene. Con estas palabras acompañaba a la joven las extremas fotos que dieron... La vuelta al mundo. Cuando aprendí que la sangre menstrual es pura nutrición que sirve para sanar e incluso para embellecer, decidí hacer esta mascarilla. Mi novio me vio y quiso formar culo veo, culo quiero. Yo también, cariño. Según la muchacha, los resultados del experimento son positivos. Nos quedó un cutis suave y bonito. Y fue una experiencia de conexión profunda entre los dos. Poder compartir mi sangre con la persona que más amo es un regalo y me hace sentir completamente aceptada. Yo diría afectada, más bien, ¿eh? Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me parece una marranada de extrema gravedad. Gravedad. Gravity. Es el nuevo adelanto de lo que será el tercer larga duración, con título todavía por confirmar, de este cuarteto británico de metal alternativo liderado por la voz de Chloe Drinkwater. Chloe bebe agua. Estamos hablando ni más ni menos que Scarlet Riot. Pequeño Ternasco, los jueves cierra el Boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz, en Pequeño Ternasco cerramos los jueves con una canta interpretada por Boni, hoy con este tema que venía en ese disco tampoco conocido y valorado en los Barricada, como fue El Insolencia, concretamente como corte número 4 y de título Rejas. Pero no debes moverte, igual que una sirena y en el aire nocturno, una vez más, una vez más. Y ya sabéis, no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pedro de Calanda. Descubierto y casi nos pilla de sorpresa. No renunciamos a continuar, sabiendo que los golpes no son divertidos. Ruge el animal herido, pero no debes moverte. Yeah. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás. Bueno, que hay que marcharse. Hoy, vamos, estamos cerrando con calzador, ¿eh? Roxana, ¿está ahí? Sí, sí. Nos vamos a despedir, pero hasta el lunes. Muchos besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco os agradece nuevamente a todos y cada una de los oyentes y las oyentas esa fidelidad diaria que tenéis tanto en directo como vía podcast, porque la verdad es que nos da la vida. Ahora en la sintonía de saltomatarradiorock.com nos dejaré con la compañía de Juanma Fernández y su Horns Up. Y recordaros como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, untándoos la cara con la regla de vuestra mujer o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Así que en tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! El lunes aquí estamos otra vez, ya metidos en fiestas navideñoñas. ¡Va! La costa, la costa.